Hoy te traigo un resumen rapidísimo sobre el Palacio Biscari, en Catania. Es que no es un palacio cualquiera, ¿eh? Es el palacio privado más importante de la ciudad, una joya del barroco siciliano que literalmente resurgió de las cenizas de un terremoto devastador. Venga, vamos con las claves. Primero, su origen. Es una auténtica declaración de poder. A ver, nació después del terrible terremoto de 1693, pero aquí viene lo increíble. Los príncipes de Biscari consiguieron un permiso casi imposible para construirlo sobre las propias murallas de la ciudad. O sea, era una forma de decir, estamos por encima de todo. Y ojo, que tardaron casi un siglo en acabarlo. Segundo, su interior es un espectáculo, puro estilo rococó. El salón de fiestas es una locura de espejos y frescos, pero tiene un truco genial, una cúpula con un balcón oculto para la orquesta. ¿Te imaginas? La música parecía caer del cielo y sorprendía a todos los invitados. Y eso sin contar detalles como los suelos de mármol romano antiguo en las habitaciones de la princesa. Y tercero, y esto es muy importante, no es un museo antiguo y ya. ¿Qué va? Es historia viva. Por allí pasó el famoso escritor Goethe, por ejemplo. Pero es que el palacio sigue siendo en parte la casa de la familia. De hecho, sus salones son tan espectaculares que hasta Coldplay grabó allí el videoclip de su canción Violet Hill. En definitiva, el Palacio Biscari no es solo una obra maestra, es el latido resiliente y glamuroso de la historia de Catania.